entre más creída y más orgullosa, caí en la trampa más ligerito. Tanto aguaje que mandaban las dos hermanas y se dejaron engañar del Tito. Las dos hermanas, como les digo, las dos hermanas tuvieron mal destino. ¿Qué hacer? Hermana, y como te dijo el maldito el Tito para engañarte, hermanita mía, me dijo que si era cierto que lo quería, le diera una prueba de mí. Ese Tito.